Pablo, le damos la palabra a la maestra Beatriz Torres. Ella es responsable del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, de la UASM. Gracias, Mariana. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Gracias a las ponentes y los ponentes que hacen posible el día de hoy tratar un tema que no es menor y que en este momento se va a tratar exclusivamente la región maya, pero no es el único caso en México. México, por su riqueza, que debería ser una alegría para el país y para sus habitantes, ha sido un país rico y, como la mayoría de los países ricos, un boomerang, ¿no es cierto? Y que los que menos disfrutan de sus riquezas es precisamente sus pueblos, sus habitantes. Suscribo absolutamente lo dicho por Sergio y por Pablo. Las definiciones de territorios de ocupación y escenarios de guerra, eso es. Se habla de la Guardia Nacional y quisiera permitirme dos minutos sobre eso, que no es un asunto menor porque ya fue votado mayoritariamente. Por lo tanto, se está creando todas las formas para su creación y dar el banderazo a la Guardia Nacional. Hay una declaración del secretario de Relaciones Exteriores, el señor Ebrard, de muy mal recuerdo, por cierto, para la UACM y para esta ciudad. Y él dice, lo pueden buscar, que es tan extraordinaria esta idea, que es la copia de los carabineros de Chile. Le quisiéramos recordar a ese señor desde este foro, y yo como chilena, de que los carabineros de Chile, junto con las Fuerzas Armadas, junto con el capital, junto con parte de la sociedad civil, dieron el golpe de Estado más sanguinario, más brutal del 11 de septiembre del año 73. Los carabineros de Chile se han militarizado en el tiempo de la dictadura. Es el grupo represor más brutal que tiene Chile. Le quiero recordar a ese señor y a este gobierno que los que reprimen a los pueblos originarios, a los mapuches en Chile, son los carabineros los que los matan y los torturan. Son los que matan y torturan a los estudiantes de Chile, a sus trabajadores. Por lo tanto, la descripción que ha hecho Pablo nos debe preocupar más de la cuenta, y recordarle a este gobierno que estamos atentos a cada uno de sus pasos, de sus acciones, más que sus discursos. Gracias a todos los participantes que nos vienen a contar sus experiencias, sus conocimientos sobre cada uno de los temas. No solamente hay profesores universitarios, académicos, el día de hoy y mañana, que compartirán las diversas mesas, también hay activistas, y sabemos también que hay activistas sentados hoy, y que gracias a la tecnología este coloquio podrá ser transmitido y retransmitido gracias a los compañeros que hoy están firmando. Mil gracias por estar aquí. Mil gracias por preocuparse de un país que se merece una historia distinta, pero la historia la hacemos todos.